consumo. Todo pasa con Oscar Volonterio. Bueno, estamos de vuelta, 14:46. Preguntamos al principio del programa que la gente de Ignis, Ignis es una central de medios muy, muy, muy, muy importante, hizo un estudio, un análisis en donde, que sinceramente para mí es todo un hallazgo, porque uno generalmente piensa en estos sectores como los más castigados, es cierto que es una población chiquitita, pero hizo un estudio, o presentó un estudio en donde te muestra cómo la gente, que hay un grupete de mayores de 50, un grupete no, que hay un grupo de mayores de 50, 1.678.000 que están en mejorables condiciones para consumir y que consumen muy bien, que tienen un gusto bastante refinado. Y pero para que nos cuente exactamente cómo hicieron este trabajo y qué resultados arrojó, vamos a hablar con Tina Gerakaris, que es la directora de recursos estratégicos de Ignis. Tina, ¿está en línea? Sí, Oscar, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. No, al contrario. Tina, Alicia Vidal, te saluda. Ah, ¿cómo estás, Alicia? Bien. Justamente, digamos, esto tiene el grupo de estudios de 50 a 65 años de nivel BC, que no es la campaña la BC, sino una categorización socioeconómica, ¿no? Es el grupo de socioeconómico de nivel medio hacia arriba, ¿no? Sí. O sea que nosotros este estudio lo enfocamos en, por un lado, en el nivel socioeconómico medio y medio alto y alto, en la edad, digamos, en esta franja de edad de los 50 a los 65, que en realidad es un grupo de la población que en general, digamos, hasta ahora, históricamente, la comunicación, incluso los marketineros lo dejaban de lado, ¿no? Entonces, este grupo en realidad va a ser importante cada vez más en lo que sería en la pirámide de en la distribución de la pirámide de edades, porque bueno, cada vez hay menos nacimientos, ¿no es cierto? Y por otro lado, este grupo disfruta de un mejor estilo de vida, o sea, todos los hallazgos en cuanto a salud, en cuanto a formas de cuidado y proyección, digamos, hacen que este grupo tenga mejores posibilidades de disfrutar que en el pasado, ¿no? Ahora, Tina, ¿esto es como una llamada de atención de ustedes como agencia de medios sobre decir, bueno, presten atención a este grupo para que las marcas a su vez lo visualicen esto y le den bolilla, o bien ustedes están notando efectivamente que las marcas están más activas en este segmento? Ambas cosas, Alicia. En realidad las marcas están más activas, y esto quizás es una herencia que recibe del mercado internacional, ¿no? Claro. El empresariado argentino, en donde se ve que a nivel internacional este target está siendo muy evaluado, no solamente desde el lado, digamos, de productos destinados a esta franja de la población, sino desde el lado de la comunicación. Entonces, bueno, esto se traslada a la Argentina también, empieza a tomar cuerpo, porque en realidad esta franja es como olvidada, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que prestarle atención, hay que tratarlos como un consumidor potable, hay que hablarles en su lenguaje, ¿no es cierto? Es un consumidor con mucha más experiencia que, digamos, la franja de 20 a 30 años, digamos, donde quizás de 30 hasta 45 años, digamos, es el target central de toda comunicación dirigida a adultos. Claro. Este es un consumidor con mayor experiencia y, por otro lado, es fiel a las marcas, pero tiene una apertura, ¿no? O sea, que también está sujeto a recibir nuevas propuestas. ¿Y qué pasa con el tema justamente de los medios? Porque se suele decir, digamos, que los más jóvenes ya la televisión la están dejando de lado. ¿En este segmento hay alguna estrategia de medios particular? Sí, bueno, los jóvenes no es que estén dejando de lado los medios tradicionales, sino que en realidad los medios tradicionales se posicionan en un mapa, digamos, y tienen como diferentes connotaciones en los más jóvenes. En esta franja de la población, también los mayores, digamos, se suman al consumo de los medios digitales. O sea, no es este público no es un público lejano a lo que sería el uso de internet, pero también sigue siendo una franja de personas que consumen los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Consumen internet, leen diarios online, pero también son lectores de diarios impresos, son ávidos lectores, también escuchan radio, ¿no es cierto? Es un público que, digamos, proporcionalmente escucha más radio que los más jóvenes, sobre todo la radio AM, varias veces por semana. O sea, no es un público esporádico en cuanto a la radio ni en cuanto a la televisión abierta. Tiene mayor penetración, digamos, tiene mayor importancia, digamos, en el consumo mediático de los medios tradicionales, pero también se ha subido en los medios digitales. O sea que el uso de internet, ellos tienen el 34% de ellos posee banda ancha en su hogar, han comprado un buen porcentaje de esta franja, ha comprado una laptop. O sea, ya cuando hoy vemos que en determinados hogares no solamente hay computadoras, está la computadora del escritorio, sino que a su vez está la computadora o la laptop donde a través de wireless se traslada, digamos, a los distintos ambientes de la casa. O sea que prácticamente la mitad de esta franja está utilizando internet. Tina, a ver, ustedes dicen que son 1.600.000, sí, casi 1.700.000 los DC. Sí, a nivel, digamos, de las 10, 12 principales plazas del país, ¿no es cierto? Sí. Esto, cuando analizamos esta franja y en este nivel socioeconómico, 1.678.000 personas, y vemos que el 72% de ellos trabaja y el 27% posee título universitario completo, doctorado. Ajá. Y del total de los de 50-65, ¿en qué proporción estaríamos? ¿Cómo? ¿En qué proporción? Claro, digo, los... ¿Y qué porcentaje representa el universo total? Exacto. Bueno, esto representaría, no es total país, ¿no es cierto? No, pero no se está midiendo los 37 millones, sino de los 14-15 millones de personas, 1.678.000 serían estas personas de 50-65 de nivel socioeconómico BC. Ajá. O sea que estamos hablando aproximadamente de un 15% a 20. Del grupo general analizado, ¿no? Ajá. De la muestra tomada de estas plazas más importantes del país. Y Tina, con respecto a las marcas, digamos, acá lo que más se vio en concreto segmentado para este grupo es lo de DAB, de ProAge, ¿no? Sí. Como plantándose en un lugar diferente a lo que es el anti-age. ¿Hay alguna otra marca, digamos, que ustedes sepan que están, o segmentos que estén como trabajando en esto? Sí, en general, esto, los segmentos que tienen que ver con... digamos, la parte cosmetológica, después todo lo que tiene que ver con la industria del bienestar también, ¿no? Hay multivitamínicos que están, digamos, específicamente dirigidos a gente, digamos, de estas edades. Después hay todo lo que tiene que ver con la industria del bienestar, en donde estamos hablando de vitamínicos, estilos de vida, gimnasios, también todo lo que sea turismo. Dedicado específicamente a este grupo. O sea, hay infinidad de ejemplos en donde quizás acá no está totalmente desarrollado, pero es el momento, o algunas marcas por lo menos están viendo la oportunidad y están enfocando productos y servicios y con comunicaciones adecuadas a este segmento. Sí, recuerdo la última de la Serenísima con la leche o el producto para el colesterol y eso, que está como focalizado en ese... En ese segmento. Sí, sí. Bueno, Tina, te agradecemos mucho y es cuestión de estar atentos a ver. Yo este tema lo afuera se notaba como con bastante presencia, pero bueno, es el primer estudio que conocemos de algo local, así que te agradecemos mucho. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con Tina Yerakaris, que es la directora de recursos estratégicos de IGNIS, acerca de la investigación esta de mayores de 50, que son los más buscados por las marcas, o los que las marcas tendrían que empezar un poquito a ver en qué andan y ver cómo focalizar en ellos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y además.